estuvo escuchando aquí en la frecuencia universitaria en línea música de jazz, leyendas de guitarra. Siga con nosotros, son las 7 de la noche en punto. Vámonos a escuchar una emisión más de El Piano, una producción y conducción de Jorge Covarrubias. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Universidad Veracruzana presenta El Piano. El arpa es un instrumento de cuerda pulsada formada por un marco resonante y una serie variable de cuerdas tensadas entre la sección inferior y la superior. El sonido se obtiene al tocar las cuerdas con los dedos. En el piano, por igual, el sonido se produce al tocar las teclas con los dedos, cuyo mecanismo hace que al tocar las teclas una serie de martillos golpeteen las cuerdas de un arpa que, colocada vertical u horizontalmente, pianos verticales o pianos de cola, reproducen sonidos que tienen su origen en las yemas de los dedos. Es solo el sonido, agudo o grave, fuerte o suave, veloz o lento, en aceleración o en alentando poco a poco, un cambio súbito de intensidad o un cambio súbito de velocidad en un arpa o en un piano. Thank you. intangible del sonido, la música, no parte de unos dedos solamente. Ahí está el alma, el espíritu de nuestros cuerpos, para transfigurar el sonido en desahogo de experiencias vividas, por vivir o por no vivir, solo contenidas en la abstracción de la música, sean sonidos producidos por un arpa o un piano. Este es el relato, la anécdota de hoy. Una transfiguración. Un grupo de amigos y yo habíamos cenado juntos. Y después de la cena, nos habíamos sentado en el estudio de nuestro anfitrión para seguir hablando. Hablábamos y fumábamos, y nuestra conversación era elevada y un poco delicada. Hablábamos del velo de la maja vestida y de la ilusión irisada que producía, de lo que Buda había llamado el tener sed, de la meliflua sensación del deseo y de la amargura del conocimiento, de la gran seducción y de la gran superchería. Se había pronunciado la palabra descrédito del deseo. Se había formulado la frase filosófica de que la meta de todo deseo era el dominio del mundo. Y alguien, estimulado por tales consideraciones, contó la siguiente anécdota que, según nos aseguró, había sucedido, palabra por palabra, tal como nos las transmitía, en la alta sociedad de su ciudad natal. Si hubieses conocido a Ángela, la esposa del director Becker, la pequeña, la celestial Ángela Becker, hubierais podido contemplar sus azules y risueños ojos, su dulce boca, el precioso yuelo de sus mejillas, el rizo rubio de sus sienes. Hubierais participado del arrebatador encanto de su persona. Os hubierais vuelto locos por ella, igual que yo, e igual que todos. ¿Qué es un ideal? No es ante todo un poder vivificativo una promesa de felicidad, una fuente de inspiración y de fuerza anímicas que vienen de la vida misma? Sí, así es. Angela Becker era el ideal de nuestra sociedad, su estrella, su ambición. Nadie, creo yo, por lo menos a cuyo mundo perteneciera ella, podía dejar de pensar en ella. Nadie podía imaginarse llegar a perderla sin experimentar al propio tiempo una pérdida de su placer por la existencia y de su deseo de vivir, junto con una disminución inmediata de fuerzas. Os doy mi palabra que así será. Ernest Becker, un hombre tranquilo y respetuoso de barba cerrada y moreno. Por lo demás, poco importante. La había traído consigo del extranjero. Solo Dios sabe cómo llegó a conquistar a Ángela, pero en resumidas cuentas, suya fue. Abogado y funcionario del Estado en un principio, pasó a los 30 años a las actividades bancarias, al parecer para poder ofrecer una vida regalada y un abundante presupuesto a aquella muchacha con la que quería convivir, pues se había casado con ella poco después. Como vicedirector del banco hipotecario, percibía un sueldo de 30 o 35 mil marcos. Y los Becker, que por otra parte no tuvieron hijos, se interesaron vivamente por la vida social de aquella ciudad. Ángela fue la reina de la temporada, la triunfadora en todos los cotillones, el centro de todas las tertulias. Su palco del teatro se veía inundado en los descansos por infinidad de agasajadores, de caras risueñas y encantadas. Su puesto en las tómbolas benéficas estaba asediado de compradores que se agolpaban para aligerar sus bolsillos y con esta excusa poder besar la pequeña mano de Ángela y recibir un premio, una sonrisa de su encantadora boca. ¿De qué serviría decir que era una mujer estupenda y deliciosa? El dulce encanto de su persona solo se puede describir a través de sus efectos. Había herido el corazón de jóvenes y viejos. Mujeres y muchachas la adoraban. Los jovenzuelos le mandaban versos con flores. Un teniente había atravesado, en un duelo a pistola, el hombro de un consejero del gobierno. Y todo porque en una fiesta se habían disputado un vals con Ángela. Más tarde se hicieron íntimos amigos, unidos en la veneración que ambos sentían por Ángela. Caballeros ya mayores la rodeaban después de las comidas para deleitarse con su graciosa conversación y sus gestos divinamente picarescos. La sangre volvía a circular por las mejillas de los ancianos. Se sentían apegados de nuevo a la vida. Eran felices. En cierta ocasión, un general se había arrodillado a sus pies en un salón, de broma naturalmente, pero no sin poder reprimir la plena expresión de sentimientos que entraña tal acción. A decir verdad, nadie, hombre o mujer, podía presumir de retener amistad o intimidad con ella, excepto Ernest Becker, naturalmente, y este era demasiado manso y humilde, incluso demasiado soso para apreciarse de su propia suerte. Entre nosotros y ella había siempre un elegante distanciamiento, al que posiblemente contribuía la circunstancia de que fuera de los salones y salas de baile raramente se le veía. Ciertamente, si uno hacía memoria, caía en la cuenta de que a aquella graciosa criatura apenas se la había visto a la serena luz del día. Solo se la veía de noche, a la hora de la luz artificial y al calor de la vida de sociedad. Nos consideraba a todos como unos admiradores, pero no como amigos. Y esto era razonable, pues si no, ¿qué sería de un ideal con el que uno puede tutearse? Al parecer, Ángela consagraba sus días al cuidado del hogar, a juzgar por la brillantez de las tertulias que daba. Estas tertulias se hicieron famosas y de hecho fueron el punto culminante de aquel invierno, un mérito exclusivo de la anfitriona, habría que añadir, pues Becker era un anfitrión atento, pero nada ameno. Ángela se superaba a sí mismo en estas noches. Después de la cena, se sentaba con su arpa y cantaba con su voz argentina, acompañándose del susurro de las cuerdas. Esto no lo olvidaré jamás. El buen gusto, el donaire, la animada serenidad con que animaba la noche eran fascinantes. Su ecuánime amabilidad, que irradiaba por todos lados, conquistaba el corazón de todo el mundo, y el modo sinceramente cortés, así como íntimamente afectuoso con que trataba a sus huéspedes. Nos descubría la felicidad, la posibilidad de dicha, y nos llenaba de una fe aproximadamente igual a la que puede darnos el perfeccionamiento de la vida a través del arte. Era la mujer de Ernest Becker. Y ojalá éste hubiese sabido estimar tal tesoro en su justo valor. Si alguien había en la ciudad que fuese envidiado, éste era sin duda Becker, por lo que no es difícil suponer que en más de una ocasión oyese comentarios sobre su buena fortuna. Todo el mundo se lo decía y él aceptaba todos esos cumplidos nacidos de la envidia con amable consentimiento. Hacía 10 años... ya que los Becker estaban casados. El director tenía 40 años y Ángela cerca de 30. Entonces fue cuando ocurrió lo siguiente. Los Becker dieron una fiesta, una de aquellas veladas ejemplares, una cena para unos 20 invitados. El menú es excelente, el ambiente de lo más animado. Al escanciar las botellas de champaña a la hora de los postres, se levanta un caballero, un solterón de la edad de la sensatez, y ofrece un brindis. Celebra las virtudes de la anfitriona, su hospitalidad, aquella hospitalidad auténtica y exuberante que nace de la superabundancia de la felicidad y del deseo de compartirla con los demás. Habla de Ángela, la elogia de todo corazón. Sí, querida señora, dice dirigiéndose a ella con el vaso en la mano. Si me quedo soltero toda la vida, será porque no habré encontrado una mujer como usted. Y si alguna vez me caso, una cosa es indiscutible, que mi mujer deberá parecerse a usted hasta en el color del pelo. Luego se vuelve hacia Ernest Becker y le pide permiso para decirle una vez más lo que tantas veces ha oído. Cuánto le envidiamos todos nosotros y le deseamos toda suerte de dicha y prosperidad. Luego invita a los presentes a unirse a su brindis en honor de los anfitriones, el señor y la señora Becker, a quienes Dios ha colmado de tanta felicidad. Suenan los brindis. Todo el mundo se levanta de sus asientos. Todos se amontonan para poder entrechocar sus copas con la pareja agasajada. Pero de repente se produce un silencio general. Ernest Becker se ha levantado, lívido como la muerte. está pálido y solo sus ojos están enrojecidos. Con voz trémula y solemne empieza a hablar. Alguna vez las palabras salen forcejeando a borbotones de su pecho. Tenía que descargarse del peso de la verdad que tanto tiempo había guardado para sí. Por fin iba a abrirnos los ojos ante el ídolo que nos había deslumbrado e infatuado. Aquel ídolo por cuya posesión tanto le envidiábamos nosotros. Y mientras los invitados, algunos sentados, otros de pie, petrificados, encogidos, sin poder dar crédito a sus oídos, posan los ojos abiertos de par en par sobre la mesa engalanada. Expone aquel hombre, en una terrible explosión de ánimo, el cuadro de su matrimonio, el infierno de su matrimonio. Aquella mujer que estaba allí sentada, qué falsa, mentirosa y felinamente cruel era. Cuán vacía de amor y de todo sentimiento humano. Se pasaba el día entero en corrompida y licenciosa holgazanería. Se levantaba al atardecer a la hora de la luz artificial para lanzarse a una vida hecha de hipocresía. Su única ocupación diurna consistía en martirizar sus gatos con refinada crueldad, y él mismo lo atormentaba cruelmente con sus malvados caprichos. Le había engañado desvergonzadamente con criados, con dependientes, con mendigos que llamaban a su puerta. Le había puesto cuernos. Antaño lo había arrastrado también a él al abismo de su depravación. Lo había envilecido, contaminado, envenenado. Y todo lo había soportado por el amor que en otro tiempo había profesado aquella saltimbanqui, y porque al fin y al cabo no era más que una desdichada digna de lástima. Pero había llegado un momento en que estaba ya harto de envidias, enhorabuenas y brindis. Y aunque fuera por una vez, por una sola vez, había tenido que decirlo. Grito, no se lava de una vez. Es demasiado perezosa para hacerlo. Bajo las puntillas de su ropa interior no se esconde más que suciedad. Dos caballeros lo condujeron fuera. La reunión se disolvió. Pocos días después, Becker fue a visitar un sanatorio para neuróticos, seguramente tras un acuerdo con su esposa. Sin embargo, estaba completamente sano, solo que con los nervios de punta. Más tarde, los Becker se mudaron a otra ciudad. Thank you. Hemos escuchado del compositor francés Claude Debussy Imágenes 2, segunda serie para piano solo. Imagen 1, campanas a través de las hojas, lento. Imagen 2, y la luna desciende sobre el templo que fue, lento. E imagen 3, peces de oro, animado. Interpretó el pianista Arturo Benedetti Michelangeli. En esta edición se relató el cuento titulado Anécdota, escrito por Thomas Mann, con introducción al relato motivado por una definición del arpa en la página web Wikipedia por Jorge Covarrubias. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Escuchó una emisión más de El Piano, una producción de Jorge Covarrubias. Vamos a continuar, son las 15 minutos para las 8 de la noche. Vamos a escuchar música del género musical mexicano con Chucho Avellanet. Thank you.

callando un suspiro. Tus labios a besar. Y para que no sepas que estuve allí contigo, como otra inquieta ola, me perderé en el estos temas de Chucho Aviana aquí en su frecuencia universitaria en línea, 5 minutos para las 8 de la noche, que es escuchar música que orquestas.